En el estudio se encuentra ya nuestro amigo economista Carlos Muñoz, habitual en estas ondas. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. También nos acompaña José Miguel Camacho, diputado nacional del PSOE. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Y en la línea telefónica vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Emilio de Cos, ex sindicalista de Comisiones Obreras. Emilio, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy buenos días y saludos a todos. Bienvenido. Y también en esa línea telefónica escuchamos a Carlos Antonio Ester, consejero insular del Partido Popular. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esos temas. Esta semana el PSOE volvía a rechazar un pacto con el Partido Popular y también cerraba la puerta a Podemos porque el tiempo de las ofertas se acabó. Rajoy no tira la toalla, pero ve casi definitiva la ruptura con el PSOE. La Unión Europea recuerda que España deberá seguir con esas reformas. Pero yo me voy a quedar hoy con este audio, porque tenemos un audio para comenzar esta tertulia, y tiene que ver con Guillermo Fernández Vara. Dice, creo que le estamos fallando a este país. El presidente de Extremadura se mostraba contrariado por esa ineficacia de las negociaciones para formar gobierno y lo que esto conlleva, es lo que afirmaba concretamente el presidente. Si no somos capaces de crecer próximamente, España no va a cumplir los objetivos de déficit. Vamos a escucharlo y ahí comenzamos. El otro día decía alguien, es que los ciudadanos han elegido 350 diputados para una función que no han conseguido. Coño, que se presenten otros 350, con perdón, ¿no? Claro, pues claro, es que si no, ve, yo creo que de verdad la situación es complicada y difícil de hacérsela entender a la gente, y yo me siento, yo como no me quiero situar fuera de la escena, porque yo estoy en la escena, soy presidente de una comunidad autónoma y soy un varón con V y con B, pues digo, oye, alguna culpa tenemos todos de que esto esté ocurriendo, porque no hemos fracasado, no hemos sido capaces de darle a los ciudadanos la respuesta que los ciudadanos nos están pidiendo. José Miguel Camacho, un colega tuyo, ¿qué estás de acuerdo con él? En el fondo sí, evidentemente. Yo creo que no hemos sido capaces de formar un gobierno, que realmente cuando hay unas elecciones, de lo que se trata es de eso, que se forme un gobierno, que haya los acuerdos necesarios para formar ese gobierno y que un país como España no puede estar tanto tiempo como está sin un gobierno que realmente gobierne el futuro de nuestro país. Ahora bien, yo ya dije, lo he repetido alguna vez y sigo insistiendo en ello, la primera tertulia que tuvimos después de las elecciones del día 20 de diciembre, me decía, ¿qué te parece el resultado? Pues el más endiablado que podría haber, además utilicé esa palabra, endiablado. Es un resultado muy complicado. Muy complicado y, bueno, pues a la prueba me remito. El día 25 es la fecha tope, en este caso, puesto que ahí se tienen que abrir las consultas por parte del Rey, tiene que haber, en el caso de que hubiera un candidato, tendría que haber un primer pleno, luego un segundo, para que el día 2, que esa sí es la fecha a tope, el 2 de mayo, pues si no hay gobierno, automáticamente convocatoria de elecciones. ¿Que hemos fallado? Pues probablemente. Lo que pasa es que los acuerdos, eso lo repite mucho Pedro Sánchez, no se puede ser presidente del gobierno a cualquier precio. El Partido Socialista y Pedro Sánchez podría en estos momentos ser gobierno de España si hubiésemos aceptado lo que por parte de Podemos se nos plantea, que es ese gobierno que dicen ellos, la vía del 161, que no da, que no suma. Lo que pasa es que ellos ahí hacen una determinada trampa, que es decir, bueno, 161 más el voto de Esquerra, más el voto de Democracia y Libertad, la antigua CiU. Y nosotros lo venimos diciendo desde la propia campaña electoral, no ahora. No íbamos a mantener la gobernabilidad de este país con los votos de partidos que no creen en este país como tal, como es en estos momentos. Y por lo tanto, para nosotros hubiese sido muy fácil, si nuestro objetivo hubiese sido exclusivamente ser gobierno, haber aceptado esa posición. Pero como por ahí no pasamos, pues estamos en la situación en la que estamos en estos momentos. Carlos. Sí, hombre, yo sí que he visto que... No me digas lo del PP, por favor. No, el PP está olvidado ya. Pero sí que he visto que desde el principio Podemos puso las famosas líneas rojas y PSOE puso las famosas líneas rojas también, que, bueno, cada uno estará de acuerdo con las suyas, lógicamente, y desde el principio se pusieron, pues ya está. Si desde el principio ninguno iba a traspasar esas líneas rojas, vamos a romper la baraja. Bueno, las líneas rojas hay veces que luego cambian de... Pero es que no han cambiado. No han cambiado, por eso estamos en la situación que estamos. Si se hubiesen cambiado... Mira, el documento que Podemos presentó en esa reunión a tres, que luego el mismo Pablo Iglesias se encargó al día siguiente a las 12 de la mañana de tirar por la borda, de esas 20 propuestas que hacía Podemos... En 18 nos podemos poner perfectamente de acuerdo, no solamente el Partido Socialista, sino también Ciudadanos con Podemos, en 18 de ellas. Hay dos que, evidentemente, no porque lo digamos ahora, sino que lo hemos venido manteniendo desde el principio. Una, el tema del referéndum de autodeterminación, pero no es una cuestión de una línea roja, sino que es algo en que un partido constitucionalista, como es el Partido Socialista, no está dispuesto. Nosotros queremos que si hay una votación en este país para decidir lo que queremos ser en este país, tienen que votar todos los ciudadanos de este país, no solamente los catalanes, sino todos los ciudadanos de este país. Sí, pero eso querían, y esa es la reforma. Desde el principio Podemos dijo el referéndum. Bueno, yo he oído a mucha gente de Podemos decir eso y decir lo contrario. Sí, bueno, o sea, de las bases a lo mejor sí, eso, pero a eso era lo que me refería. Pablo Iglesias, no. A eso era lo que me refería con el cambio de color, de rojo a morado. A otros matices. Y luego había otra propuesta que no tiene ningún sentido realmente en un país democrático como España, que es el tema de la formación del gobierno. La formación del gobierno le corresponde a quien sea el presidente del gobierno. Se llame Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, Pablo Iglesias, Albert Rivera, como se llame. Le corresponde al presidente del gobierno hacer esa formación de gobierno. Lo que está claro es que en estos momentos, en este país, no hay un gobierno por la intransigencia del señor Pablo Iglesias. Eso está muy claro. Y hay 140 medidas de las 200 que firmaron el Partido Socialista y Ciudadanos que coinciden plenamente con lo que plantea Podemos. Y es más, lo que llevamos de esta legislatura fallida, por decirlo de alguna manera, tanto en los plenos en el Congreso como en las diferentes comisiones que se están celebrando y se están presentando proposiciones no de ley y alguna proposición de ley también, más del 50% de las votaciones, más del 50%, coinciden en el voto el PSOE, Ciudadanos y Podemos. ¿Por qué eso no lo llevamos a la realidad y hacemos un gobierno en este país con aquellas cosas que nos unen y no con las que nos separan? Pero Podemos puede decir lo mismo. No tenemos un gobierno por la intransigencia de Pedro Sánchez y de Albert Rivera. No, por la intransigencia no. Yo creo que lo que hay que hacer es hablar las cosas muy claritas. Pablo Iglesias no quiere en ningún momento sentarse a negociar, sino que no haya ningún tipo de acuerdo con Ciudadanos. Por esa vía del 161 que dicen, pero es que con 161 votos no se forma gobierno en estos momentos en este país. Esa es la historia. Vamos a ver qué piensan nuestros amigos. Emilio, permíteme que le pida la opinión a... Estoy escuchando a José Manuel Camacho. José Miguel. A José Miguel, Camacho, estoy escuchando. Hombre, yo sé que es una parte muy implicada en el tema, con muchos intereses partidistas además. Y la verdad es que no se puede estar echando las culpas unos a otros. Aquí la realidad del tema es que tenemos un candidato que no ha pasado el filtro y que le han dicho que no, a 131 votos le han dicho que no. Primero se abstuvo Canarias y luego votó a favor. Y esa es la realidad del tema. Lo del 20, lo que uno tiene 7 millones de votos, que los de Podemos tienen 300.000 menos que los del PSOE, una cosa y la otra... No es de recibo, ya es del día 20 de diciembre y como base ocurrió, pero es verdad que llevamos ciento y pico días, ya 114 días me parece, 115, en un sistema donde tenemos una inseguridad jurídica muy grande y donde los que lo estamos pagando somos los ciudadanos de a pie. Esos ciudadanos que tenemos un horario comercial malo, unas escuelas malas, una sanidad que no se sabe por las inversiones ahora con Montoro, si esto, lo otro. Ese es el problema que tenemos. Y luego tenemos que Guillermo Fernández Vara, como varón con U o con B, como bien ha dicho él sabe lo que estaba diciendo y por dónde lo decía. Y además acertaba en el tema, porque ha acertado. Algo estamos haciendo mal. Y se está haciendo mal desde un principio. Porque desde un principio un líder como el del PSOE, que no ha llegado a convencer la dignidad, la ética, es decir, no mendigo, no sigo tirándole los tejos a los de Podemos, porque los de Podemos no es que no quieran gobernar, o tal, lo que los de Podemos quieren es comerse al PSOE, por UH o por B, y la estrategia de una gran parte de la gente esta leninista, marxista y todo lo que le queramos poner, es comerse a un partido con 100 y pico años de historia, un partido que es necesario en esta nación y además es un partido con ganas de gobernar y que sabe gobernar, porque tiene gente dentro del partido con que sabe respetar la Constitución, que sabe darle salidas al tema. Pero a lo mejor hay una cúpula en estos momentos dentro del Partido Socialista que más bien el ego personal les hace, no les hace deja ver el bosque, el coño árbol que tienen delante. Y es así como se está viendo en la calle. Y en la calle es la inseguridad. Y en la calle es, pues oye, ¿qué culpa, qué hacen los políticos con este tema? Pues hombre, los políticos yo creo que tenía que ir a donde su majestad y decirle, don Felipe, o como le tenga que llamar, oiga, convoque elecciones porque el filtro este no le pasamos. Y ese es el tema. Porque aunque estando en la oposición, con el beneplácito de Podemos, como se suele decir, eso iba a ser una casa muy mal organizada, porque hasta yo leía el otro día a Felipe González y, jova, oye, es que estaba nombrando cosas de que eran mucho mejor que las otras. Y no es que yo sea un devoto de Felipe González, pero tengo que resignarme y decir, con mucha gracia además, y además porque es así, que Felipe González es un líder político, lo ha sido y lo sigue siendo, y además ve las cosas a futuro, las está viendo a futuro. Y yo creo que por ahí van los tiros. Ahora dejamos que te responda José Miguel Camacho, parece ser, pero quiero también contar con la opinión de Carlos Antonio Ester, consejero insular del Partido Popular. ¿Carlos? Se cortó. Bueno, pues Carlos. ¿Sí me oyes ahora? Sí, sí. Ah, perdona. Ah. Es evidente que todos estamos de acuerdo en el fondo. O sea, ha habido el no conformar un gobierno, es un fracaso en toda regla, sobre todo en un Estado democrático y de derecho en el que nos hemos planteado las normas de juego, y ante la ciudadanía estamos dando pues un mal ejemplo o un claro ejemplo de lo que no se debe hacer o qué no se debe hacer a la hora de que distintos partidos lleguen a un acuerdo o a un consenso para conformar un gobierno. En este caso yo creo que se ha intentado y están intentando hacer un gobierno entre Ciudadanos, también está por medio, Ciudadanos, PSOE, Podemos, como si esto fuese aceite y agua, ¿no? O sea, intentar formar un gobierno donde al final unos quieren una cosa y otros otra. Y lo que es peor de todo es que yo creo que se han antepuesto los personalismos. Cuando tú antecedes y pones por delante de los fines comunes personalismos propios, como se ha visto en el caso del señor Sánchez, que sabe que evidentemente si no es presidente de un gobierno de España tiene los días más que contados al frente del Partido Socialista, o Pablo Iglesias, donde sabe que tiene un totum revolutum dentro del propio Podemos, donde hay 6 fuerzas dentro del propio Podemos, donde Ada Colau le está apretando las tuercas porque quiere un referéndum, o porque hay otros partidos dentro del propio Podemos que no son Podemos, sino que son otros partidos también personalistas, pues es evidente que es muy difícil llegar a un acuerdo. Aquí lo que está claro es que el Partido Popular el 20 de diciembre ganó unas elecciones. Y ahora con el Partido Popular no se cuenta absolutamente para nada. El Partido Popular fue el primero que tuvo la responsabilidad de intentar llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas, pero se le miró y se cerró la puerta al Partido Popular simplemente por el hecho de ser el Partido Popular cuando es la fuerza más votada. Y los españoles, democráticamente hablando, y en las urnas, expresaron que la fuerza mayor o mayoritaria en este caso es el Partido Popular. Por lo tanto, en esta situación, nosotros aquí, nuestro presidente, Mariano Rajoy, presidente además del Gobierno de España en funciones, ha dicho que bueno, que es hora otra vez de volver a poner los papeles sobre la mesa y decir, oiga, estamos aquí, vamos a sentarnos y vamos a dialogar, y sobre todo para llegar a un acuerdo que no sea de agua y aceite, sino que sea un acuerdo realmente donde haya puntos en común, donde prevalezca la unidad de España y donde se lleguen a puntos y a medidas que sean beneficiosas para todos los españoles. Y yo creo que es un ejercicio de gran responsabilidad. Mariano Rajoy, un segundito, perdona. Mariano Rajoy habrá oído, me imagino, habrá notado la sensación de la calle que quizás el PP, Partido Popular, conseguiría más si no estuviera él. ¿No se lo ha planteado? ¿No le están empujando nadie desde dentro del partido a decir, Mariano, mira, lo has hecho bien, o lo has hecho mal, o lo has hecho regular, lo que sea? Bueno, vamos a pasar página. Salte del partido, apártate del partido y deja a la cantera. Creo que desde aquí abajo, desde la calle, es lo que se está pidiendo. Y quizás el Partido Socialista también está pidiendo eso, y quizás Albert Rivera también está pidiendo eso. Pero no es que le pida eso, es que ningún partido puede decirle a otro partido... No, por supuesto que no. Pero él tiene que ver la sensación que hay en la calle. Pero la sensación que hay en la calle... Y dentro del mismo partido, que sabemos todos lo que se ha escuchado dentro del mismo partido. Yo respeto tu opinión, pero tienes que tener en cuenta que ha habido unas elecciones y que se han ganado unas elecciones. Es que, ¿cómo le vas a decir tú a la persona que hagan unas elecciones y al partido que hagan unas elecciones que haga la política como quieren los partidos que no han ganado unas elecciones? No, como quieren sus propios votantes, como quiere la calle. No, como quieren sus propios votantes. Mire, yo soy votante del Partido Popular y estoy convencido que nuestro mejor representante es Mariano Rajoy ahora mismo y es el presidente de todo el español y que ha hecho una gran gestión de toda España con sus aciertos y con sus errores. Sí, pero punto también, y aparte. Cuando gestionamos tenemos nuestros errores, eso hay que reconocerlo. Pero es evidente que la gente en la calle lo que ha dicho, para eso están las votaciones y para eso hay unas urnas. Entonces, oiga, quitemos el sistema electoral. Pero es que a lo mejor de 120 han sido 123, ¿no? Lo que ha conseguido el PP, el Partido Popular, a lo mejor en próximas elecciones, si no está Mariano Rajoy, consigue 160. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. A día de hoy yo me baso en los datos actuales. Y los datos actuales, comparados con el resto de fuerzas políticas, la fuerza más votada con Mariano Rajoy a la cabeza, que es el candidato más votado de España, ha sido el que ha ganado las elecciones. Yo me baso en los datos actuales, no me baso en futuros datos o qué pasará. Yo estoy diciendo ahora, en el marco y en el puzzle que tenemos ahora sobre la mesa, diciendo, oiga, el mayor número de fichas lo tiene el Partido Popular. Y es evidente que dentro de ese tapete, de esta mesa, donde estamos intentando conformar un gobierno, las fuerzas minoritarias, los que tienen menos fichas, han dicho, oiga, vamos a conformar el gobierno, ahora sí, el Partido Popular fuera. La gente quiere, por mayoría, que el Partido Popular, que es el partido más votado, esté dentro de este juego. Pero ahora, nosotros que somos las fuerzas minoritarias, no queremos gobernar con ellos. Y al final, ¿cómo se llama eso? Pues personalismo. Y es lo que está predominando ahora mismo en las tres fuerzas que están intentando conformar un gobierno, un personalismo. Y yo creo que cuando se anteceden los personalismos, flaco favor le estamos haciendo a la ciudadanía. Ahora le paso la palabra a José Miguel Camacho, pero vamos a echar un vistazo, hablando de esto, a las encuestas. Y son encuestas, evidentemente, pero el Partido Popular y Ciudadanos se rozarían la mayoría absoluta ante el hipotético caso de que hubiera nuevas elecciones. El Partido Popular seguiría siendo el más votado con 4 escaños más hasta los 127 y Ciudadanos ganaría 5, rozando entre los dos la mayoría absoluta. Podemos perdería 23 diputados e Izquierda Unida se beneficiaría del desplome y llegaría a 11 diputados. Por eso quieren ahora Podemos e Izquierda Unida, están guiñándose los ojos el uno al otro. Bueno, es evidente, pero además fíjate tú, ante la afirmación que me hacías antes de que si Mariano Rajoy, si se presentase otra persona, ganaría igual más escaños, fíjate tú, con las próximas encuestas, teniendo a Mariano Rajoy también como candidato, subiríamos de escaños. Por lo tanto, es evidente que el Partido Popular tiene mucho que decir. Lo que pasa es que si hay otra, el resto de fuerzas no quiere contar con el Partido Popular, pues es un fallo, además yo creo que gordo. Deberíamos reflexionar un poco de cómo queremos hacer un gobierno y qué gobierno queremos. Es que a lo mejor no gana Mariano Rajoy las elecciones, las pierden los otros, que no es lo mismo. Bueno, José Miguel. Esa es tu interpretación. Sí, vamos a ver. Si las fuerzas políticas no quieren contar con el Partido Popular, es que el Partido Popular ha estado cuatro años gobernando este país con mayoría absoluta sin querer contar en absoluto con nadie. Es verdad que no necesitaba ninguno. Pero, hombre, yo creo que después de 4 años donde se han hecho muchas cosas en este país, muchas cosas, que se han planteado alternativas en todas y cada una de ellas, desde los presupuestos generales del Estado, pasando por todas y cada una de las leyes que se han llevado al Parlamento con alternativas, con enmiendas que han presentado los diferentes, no digo el Partido Socialista, los diferentes grupos que estaban allí representados, y no se haya aceptado ninguna enmienda por parte del resto de los grupos, pues es un poquito complicado que ahora diga el Partido Popular, no, es que no quieren contar con nosotros. Yo creo que las cosas son totalmente distintas a como se quieren hacer ver ahora. Pero creo que hay que dejar claro una cosa para nuestros oyentes, porque es que parece que vivimos en un sistema político distinto al de la realidad. Este país es una democracia parlamentaria. Y el día 20 de diciembre se celebraron las elecciones y, como muy bien decía Emilio, ahí fue donde terminaron los votos y empezaron el número de parlamentarios, que son los que tienen que elegir al presidente del gobierno. Y el Partido Popular no tiene la mayoría necesaria para tener presidencia del gobierno. ¿Qué quiere? Que el resto de los grupos, Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos, Izquierda Unida, Esquerra, Democracia y Libertad, Coalición Canaria, más todos los que están en el mixto, le demos el apoyo a Mariano Rajoy, que no ha tenido la mayoría suficiente para seguir gobernando este país como lo ha gobernado durante estos últimos 4 años, que sigue haciendo los mismos recortes en sanidad, en educación, en definitiva, en el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos. ¿Eso es lo que quiere el Partido Popular? Mire, ayer estuve en una... Para eso están los pactos. Efectivamente, para eso están los pactos, claro. Pero es que con el Partido Popular... ¿Vamos a pactar con el Partido Popular? ¿Por qué vamos a pactar con un partido que no ha querido saber absolutamente nada de nosotros durante estos años? Y venganza. Que además, Carlos, no es venganza, que no te equivoques, que no se trata de venganza, se trata de política, de las políticas que ha llevado adelante el Partido Popular. Si es que ahora el señor Rajoy, lo único que ha planteado a los diferentes grupos, por lo menos al Partido Socialista, son 5 acuerdos. 5. Y ninguno de ellos afecta al día a día de los ciudadanos en este país. Y ya ha dicho por activa y por pasiva que no quiere hacer ningún cambio en las políticas que afectan a los ciudadanos en este país. Ninguno. Eso lo ha dicho públicamente, no me lo estoy inventando yo ahora. Pero esa es la realidad. Y aclararle también una cosa a Emilio de lo que decía antes, que en lo que yo puedo coincidir desde el punto de vista de que sería lo ideal que el rey de España, visto a la situación, convocara a las elecciones. Podría ser lo ideal, pero es que legalmente no se puede, Emilio. La Constitución establece que una vez que se produce la primera votación, que es donde se necesita mayoría absoluta, ahí es donde empiezan a correr los plazos de un mes. Y por lo tanto, hasta el día 2 de mayo, por mucho que vayan todos los líderes políticos al rey y le digan convoque usted ya que no nos ponemos de acuerdo, no se puede hacer. Vale, y por lo tanto, tenemos que esperar esos plazos. Tienes razón, pero yo no he dicho eso. Yo he dicho que la ética, y viendo que no pasó el filtro, era dirigirme para que se vean detalles de que, oye, aquí no se puede pasar y no me marear tanto la perdiz. No, pero si no se trata de marear la perdiz, la obligación es intentar llegar a esos acuerdos hasta el último. No, que no mendigamos nada. No, pero no, joder, decía antes el por la manera de verla yo personalmente. El compañero tertuliano del Partido Popular de Canarias decía antes que Pedro Sánchez sabía que si no era presidente del gobierno, pues tenía los días contados dentro del Partido Socialista o como líder del Partido Socialista. Si fuera así, aseguro que Pedro Sánchez sería presidente del gobierno hoy porque hubiese aceptado lo que Podemos le plantea, pero hemos antepuesto los intereses de este país a los intereses personales y, por lo tanto, es más importante para nosotros el futuro de este país que el futuro de Pedro Sánchez, el de José Miguel Camacho y el de cualquiera de todos nosotros. Y, por lo tanto, por eso no aceptamos esa posición, porque creemos que es mucho más importante los problemas que tienen los ciudadanos que los problemas que podamos tener o que dicen que podemos tener en el Partido Socialista o en cualquier otro partido. Porque hay muchos dentro del PSOE que no aceptan esa posición. Sí, pero José Miguel... Que no la aceptan, porque... Sí, que no aceptan los pactos con Podemos, de ese tipo de pactos de referéndum, etcétera, etcétera. Es que esa es una cuestión. Que hay una escisión ahí. No hay escisión. Es una posición del Partido Socialista de su Comité Federal, que es el órgano de dirección de este partido, que dijo muy claramente que no íbamos a apoyar la gobernabilidad de este país en partidos independentistas, porque nosotros no queremos la independencia de ninguna comunidad autónoma de este país. Pero, José Miguel, aquí el problema no está ahí. Es que el problema es que Pedro Sánchez no solamente tiene un problema cara hacia afuera, sino cara hacia adentro, hacia su propio partido, hacia sus propios varones con B y con V. Eso dicho por alguien del Partido Popular tiene mucha mandanga, bueno, tiene mucha mandanga, pero es la realidad. Y no comparto tu teoría cuando dicen no, como el Partido Popular no ha contado con nadie, pues ahora nosotros no contamos con nadie. ¿Qué pasa, que es el mismo perro, el distinto perro, el mismo collar, o al revés? No, es que estamos diciendo que vamos a hacer una nueva política, oiga, pues empecemos a hablar. Y además, dentro de los pactos, y cuando hay un pacto de gobierno donde no tienes una mayoría, lo que se hace, y yo he estado en varios pactos donde hemos estado pactando a nivel gobierno de Canarias cuando he sido diputado, etcétera, etcétera, y en distintos administraciones públicas, lo que se hace es poner sobre la mesa distintos acuerdos. Y dice, oiga, si usted no cumple esto, nosotros no le vamos a apoyar. Y eso se hace así, porque para eso no tienes mayoría y tienes que llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí lo que ha predominado, y lo vuelvo a repetir, es que el Partido Popular no está en ningún sitio. Oiga, pues si queremos dar ejemplo, empecemos a dar ejemplo y decimos, oye, nosotros contamos todo y esto, según decimos y según acusamos al Partido Popular que no ha contado con nadie, pues nosotros sí contamos con todos y tenemos que ponerlo sobre la mesa, porque si no, al final estamos en la misma tesitura. Entonces, en base a tu teoría, lo que debería hacer el Partido Socialista, que tan democrático es y tan hablador y tan conciliador y que cuenta con todo el mundo, pues lo primero que hubiese sido el señor Sánchez, por lo menos haber estado, aunque fuesen más de 2 minutos, sentado con el señor Rajoy, por lo menos para llegar a un acuerdo, que lo que, lo único que fue sacarse la foto, sentarse un minuto y largarse. Y yo creo que eso no dice nada bueno. Creo que la foto en la foto salían los dos y estuvieron los dos al mismo tiempo. Pero mira, el Partido Popular es un partido muy necesario para este país, muy necesario. Ahora bien, y esto te lo digo con mucha sinceridad, si el Partido Popular sigue con un líder como el señor Rajoy y no se regenera, y a las pruebas me remito de lo que está pasando y lo que ha pasado esta mañana y lo que pasó antes de ayer en Granada, a ti te pilla muy cerca lo que ha pasado esta mañana, bueno, pues si ese Partido Popular no cambia, y para cambiar hay que pasar por la oposición, guste o no guste, evidentemente va a ser muy complicado que nadie, no digo el Partido Socialista, que nadie llegue a acuerdos con el Partido Popular. Ahora hablamos de ese asunto. ¿Alguna cosita más que añadir aquí? No, no es que quiera entrar en este tema de más o menos. Pero hombre, yo que he estado siguiendo todo el tema del PSOE, además se coincide con mucha gente dentro del partido, de los que están dentro y de los que están en el Comité Federal este. Hombre, que Hernando salga diciendo, el portavoz salga diciendo una cosa y luego salga el líder del PSOE, que es el futuro, el que quiere ser presidente, diciendo y tendiendo la mano otra vez por 14 veces seguidas al de Podemos, hombre, yo creo que es que o no nos damos cuenta o estamos en un combate de boxeo. No es que esté KO, está noqueado, perdido, es lo que quiero decir con este tema. Una persona que está venga, cuando ya su portavoz ha dicho que no se puede seguir con este plan, con este tema, con esta estrategia, y luego vuelve a salir él quitándole del medio la valía a su portavoz, yo creo que es que no hay, o no hay un firme consentimiento de lo que se quiere, o no hay un ideal fijo de lo que se quiere, o es que completamente estoy noqueado, perdido, que es como yo lo veo, y no digo que lo vea más gente, pero yo creo que coincidimos mucha gente en ese tema. Uh-huh. Así es, menciona Soria, negaba esta misma semana su implicación en esos papeles de Panamá. Es mentira, no tengo nada en Panamá. El Partido Popular, conforme pasaban los días, también deseaba que se aclarase esas contradicciones sin esperar al lunes, aunque recibía apoyos de sus colegas de partido. José Manuel Soria empezó la semana negando ser administrador de un offshore en Bahamas, UK Lines. Es falso, no tiene ningún viso de realidad. Y cada vez que le preguntaban, él seguía negándolo todo. Desmiento rotunda y absolutamente todo lo que se ha dicho. También su relación y la de su familia con otra UK Lines en Gran Bretaña. No tengo ningún tipo de vínculo con la sociedad UK Lines. Era 100% de un accionista que nada tiene que ver con mi familia. Nada que ver, hasta que en los papeles aparecieron él como secretario y su padre como socio al 50%. La empresa UK Lines, desconozco en qué año mi padre participó en ella con Manuel Cadi, pero sé que fueron socios en esa empresa. Aún así, Soria seguía manteniendo su tesis. Fue un error. Aquí se ha producido el mismo error. ¿Por qué se ha cometido ese error? Yo no lo sé. Es su última versión, la del martes, la del día que anunció su comparecencia en el Congreso. Y ya no se movió de ahí. Mire, yo lo que le dije ayer es lo que mantengo. Quiero decirle que sobre esta materia ya he dicho lo que tenía que decir. Sus compañeros de partido y de gobierno en funciones le seguían apoyando oficialmente. Yo creo que el señor Soria no tiene nada que ocultar y por lo tanto dirá con toda transparencia y claridad qué es lo que ha sucedido, porque realmente creo que no se le acusa de nada. Salvo que se demuestre lo contrario, yo le creo y confío en él, y estoy seguro que el próximo lunes en su comparecencia lo aclarará todo. Poco a poco se ha ido imponiendo un cambio de estrategia a las preguntas insistentes. Bueno, pues ahí está. José Manuel Soria dimite como ministro de Industria en funciones. Su salida se produce tras conocerse su relación con empresas en paraísos fiscales. Si queréis, mira, partiendo de la base que hasta ahora, lo llevo diciendo aquí 3 semanas, sí, desde que aparecieron los Panama Papers famosos. Hasta ahora no hay nada ilegal dentro de los papeles de Panamá. Nada. No es ilegal ser socio de las offshore, etcétera. No es ilegal. Partiendo de esa base. A lo mejor políticamente o éticamente reprobable que un ministro sea o tribute fuera de nuestro país, sí. Eso sí. Pero ilegal no es. Eso sí que debería de aclararlo, pero no de palabra. Señores, documentación, mire, no tengo nada que ver, pero es que, claro, no puede decir eso cuando se está demostrando por otro sitio que sí que tenía que ver, y que sí que era socio, y que sí que era secretario, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero ya digo, ilegal no es. Éticamente, pues mira, claro. De hecho están hablando de que él está diciendo que está preparando su dimisión. A ver, Carlos Antonio, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, él ha mandado un comunicado y yo me remito, además literalmente, porque la literalidad que coincide con lo que acaba de decir mi compañero contertulio, ¿no? Al final no hay nada ilegal, pero sí es cierto que él comenta que a la sucesión de unos errores cometidos en estos últimos 2-3 días con sus explicaciones, pues bueno, pues evidentemente lo comenta así claramente, que la política es una actividad que debe ser de momento ejemplar y en pedagogía, en explicaciones, y cuando así no ocurre, pues se deben asumir esas responsabilidades correspondientes. Yo creo que en este caso hay que poner un punto y una valía en la decisión tomada al respecto, porque aunque no hay ningún tipo de delito, como bien se ha comentado, pues sí ha habido una serie de errores que evidentemente pues han hecho que se dimita de todos esos cargos que ostentaba. Por lo tanto, yo conozco también su trayectoria personal. Yo sé que, evidentemente, y trabajo con él, pues evidentemente yo confío en sus explicaciones, pero bueno, ahora mismo es evidente que esos errores cometidos en los últimos días pues han pasado esa factura que ha hecho que haya una dimisión inminente como la que hemos recibido esta mañana, ¿no? Es más, él empezó siendo socio mucho antes de entrar en política. Mucho antes, fue en el año 92. Yo recuerdo que él era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, fue en el año 95. Por lo tanto, no tuvo nada que ver esa actividad con la del año 95, que fueron 3 años después. Por lo tanto, al final es un tema también incluso hecho fuera, al margen de su actividad política, pero bueno. Nos llega un WhatsApp a través del 630-35-35-76, dice: esa moral y menos un político, los políticos tienen que dar ejemplo. Claro, total. Efectivamente, pues lo que estamos hablando, ¿no? Al final, pues hay unas explicaciones, hay unos hechos, y bueno, pues entonces se toman decisiones, y yo creo que en ese comunicado, pues ojalá, te digo, que muchos de los políticos que hoy en día están también pues acusados, o se ha demostrado que tienen, sin irnos más lejos, nos vamos a Cataluña y vemos a los Puyol, o vemos en otros sitios del mapa geográfico español, que cojan y tengan decisión, porque la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino parecerlo. Y yo creo que en este caso es un punto a favor de cuando tú estás en esa situación, des un paso y digas: miren, aquí está mi dimisión y yo ya, evidentemente, no puedo continuar teniendo una representación pública ni política. Vamos a escuchar la opinión de José Miguel y después escuchamos a Emilio. Sí, vamos a ver. Evidentemente, a José Manuel Soria nadie le está acusando de haber cometido ningún delito, porque si fuese así estaríamos en otra situación procesal, por decirlo de alguna manera, totalmente distinta. Ahora bien, yo creo que lo que no podemos hacer ninguno de los que estamos en esta tertulia en estos momentos es convertirle en un mártir y catalogar como error algo que se ha demostrado que ha sido una mentira. O sea, es que el señor Soria ha mentido a los ciudadanos. Ni yo ni nadie puede creer que sus explicaciones del otro día fueran un error. Es que intentó engañarnos. Y se ha ido demostrando poco a poco de que lo que estaba haciendo era engañar a los ciudadanos para quitarse, como se suele decir en términos coloquiales, este muerto de encima. Y al final, como le han descubierto, le han pillado, y se ha demostrado que no era cierto lo que estaba diciendo, no solamente del año 95 antes de ser alcalde de Las Palmas, si es que en el año 2002 mantenía cuentas en paraísos fiscales, y eso sí que se ha demostrado en el día de ayer, y ese ha sido el detonante de su dimisión. Entonces, por favor, que es que estamos hablando de un ministro de este país, no estamos hablando de un militante de base de cualquier partido político, de un ministro de este país, y por lo tanto yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer y lo que debía haber hecho al minuto siguiente de haber mentido la primera vez, porque han sido 2 días, martes, miércoles, de mentiras tras mentiras. Emilio. Bueno, pues yo coincido en el argumento este. Yo creo que él mismo se ha puesto la zancadilla. Él tenía que haberlo dejado, porque es verdad, no se le acusa de que no haya pagado impuestos, no se le acusa de esto, tal y cual, sino él mismo por negar a la mayor, como se juega al MUS, de decir que él no pertenecía, esa firma no era de él o de dónde venía. Entonces, claro, si él mismo se ha puesto la zancadilla y se ha caído, lo lógico es lo que ha hecho, y además, pues oye, me parece que es lo mejor, porque dimite de todo, hasta dimite de ser secretario general, me parece que de las islas. No, presidente regional. No, regional, sí, dimite de todo. Y por lo tanto, bueno, pues uno más, porque en lo que llevamos en democracia, solamente 28 ministros han dimitido, ¿eh? solamente 28, unos por unos temas y otros por otros, pero en este caso que entiendo y creo, y no digo que le alabe, pero por lo menos como ha sido él el mismo el que se ha puesto la horca o la zancadilla, me da lo mismo, pues mira, muy bien que dimita y le hará un favor a su jefe de fila, porque si no, Emilio, otro marrón que le caiga encima. Emilio, que cunda el ejemplo entre tantos concejales de distintos partidos de dentro del... Que cunda el ejemplo y empiecen a dimitir. Vale. De acuerdo con el tema, si me parece muy bien. Lo que pasa es que el tener firma o tener empresas no es ético para un ministro ni para ni un político fuera de España. El tema de que se paguen los impuestos, para mí me parece que cuando se hacen estas cosas es por una segunda vía, aunque se paguen, y lo lógico, si tanto me cojo la bandera de España, que es la bandera que hay que ponerse, y encima me lo pongo afuera de España, pues hombre, somos españoles de no de segunda, de cuarta, y de egoísmo personal. Pero bueno. También veíamos, efectivamente, que el PP suspende de militancia y pide la dimisión al alcalde de Granada. Y es que José Torres Hurtado queda en libertad con cargos tras su detención junto a 17 personas del ayuntamiento en una operación contra la corrupción urbanística. La veíamos esta semana, al igual que la detención de Mario Conde, pero que también está ahí. Pasa una cosa, que se suspende, pero él sigue teniendo el acta, porque el acta es en propiedad. Es una cosa que... Sí, mira, vale. Esa es suya y además habría que hacer una modificación importante, claro, en la normativa en ese sentido, pero lo que sí que está claro es que estamos hablando de un caso totalmente distinto. En el caso de Granada, del alcalde de Granada, sí se le acusa de haber cometido no un delito, sino bastantes delitos. Sí, creo que 10 en total. Y en este caso podríamos añadirle, y además miente, porque yo le oí la rueda de prensa que dio hace un par de días. Y vamos, ahí parecía que quien había cometido los delitos prácticamente eran los policías de la UDEF, que eran los que le estaban investigando. Pero todos los imputados dicen lo mismo siempre. Pero bueno, a este sí se le acusa de cometer un delito, y es la máxima autoridad en Granada ahora mismo. Por cierto, fue delegado del gobierno también en Andalucía. Este hombre debe ser una joya importante y se está planteando. Creo que tenía convocado una rueda de prensa esta mañana, no sé lo que va a anunciar, si va a anunciar que dimite o no dimite. Me consta que el Partido Popular le está apretando para que deje su acta de concejal, pero ahí está y tirando para adelante. Bueno, me parece que es algo impresentable, que además nos hace mucho daño a todos, y yo creo que para esto en este país ya de una vez por todas debemos plantearnos varias cuestiones. Una, la modificación de la ley, que quien se dedica a la política tiene que tener exclusividad. Esto de las compatibilidades, de compatibilizar una cosa con otra, a mí me parece que es una de las cosas más aberrantes que hay. El que se dedica a la política tiene que dedicarse a la política, es en exclusividad. Y el que se quiera dedicar a empresas o lo que sea, bueno, pues que se dedique a sus empresas, pero compatibilizar estar en una empresa de no sé qué y en un consejo de administración y luego dedicarse también a la política, me da igual de alcalde que de diputado, de senador, no lo he entendido nunca. Y luego tiene que haber una cautela con el tema de que quien se le pille cometiendo un delito de este tipo, el acta no pueda tenerle en exclusividad y sea él el que decida si se va o se queda. Si alguien ha cometido un delito, tiene que dejarlo automáticamente. Claro. Yo es que pienso una cosa. Yo hay causas judiciales que van muy rápidas o medianamente rápidas, y tenemos el caso de los Pujol, que siguen campando a sus anchas. ¿Y por qué no se presiona al tribunal ni no, supremo esto, ni constitucional, esto, ni mucho estos menos? No están en política ninguno en este momento, que yo sepa. No están en política, pero han estado y saben saben muchísimo, pero tanto del PSOE como por del PP, supuesto, como de izquierda, como saben de todo. Entonces, fíjate, yo que soy mal pensado por mí mismo, yo pienso, a lo mejor los Pujol tienen callados la boca a PSOE, PP, Convergencia, no. Por decir, oye, no presionéis, que hablo como Roldán, que en tiro absoluto, de la manta. Eso ya ha amenazado Pujol hace unas semanas, diciendo que si iba a la cárcel iba a sacar no sé qué. Bueno, pues que lo saque. Si es que lo que hace falta, si realmente lo tienes, que lo saque. Efectivamente. Quería decir algo Carlos Antonio, creo. Sí, iba en relación a eso, ¿no? Que es evidente que cuando tú estás en una situación de estas, en una situación de ya judicial, en donde se te acusan y te tienes unos cargos, ya estamos hablando de otros temas. Pero fíjate la diferencia de cuando, aun sin haber delito, cojo y por ética, moral, política, etcétera, etcétera, rechazo hasta de mi acta, que es propia y personal, porque al final las actas son propias y personales. En cambio, aquí este señor dice, yo renuncio a todo, me voy, pero tengo mi acta. Pues eso, aunque se me expediente. Yo creo que eso no es nada ético y no es un claro ejemplo de lo que se hace en política. Yo creo que esto al final nos pasa factura a todos los que pues nos dedicamos a la política y al servicio y a la vocación de servicio, como es lo que tiene que ser la política, porque aquí vienes a demostrar y a trabajar por los demás y no a enriquecerte ni hacer tus negocios, sino simplemente vienes a eso. Y estoy de acuerdo contigo, y yo creo que en la política deberíamos tener dedicación exclusiva, porque es una vocación de servicio de 24 horas. Y una persona que está compatibilizando tres o cuatro cosas, pues es evidente que al final no puede dar o no puede poner lo mejor de sí sobre la mesa porque tiene varios frentes abiertos. Y yo comparto esa teoría, desde luego. Uh-huh. ¿Qué nos dices, Emilio, acerca de esto y sobre Mario Conde, que me gustaría saber tu opinión? Ese es un figura. Por vale, eso. Yo te quiero decir una cosa. Hay temas puntuales que salen puntualmente y yo no sé por qué tienen que salir o serán en momentos claves. Y aquí hay una estrategia, estamos viendo lo de manos limpias, lo del abogado este que está coaccionando y está extorsionando a, pues bueno, hasta la infanta parece ser que la ha estado tocando. Y dices, bueno, es posible que sea. Entonces, el sentir que se lleva lo de Mario Conde. Mario Conde, que eso es, bueno, lo que ha venido haciendo, como lo ha hecho, presume además de las altas esferas, como puede ser lo de su majestad el rey. Bueno, se presume de todo y además se acampa por donde le da la gana. Qué incongruencia, ¿no? Emilio, ¿sí? Se le mete en la cárcel por sacar dinero de España y ahora se le mete en la cárcel por traer dinero a España. Por robar, efectivamente. Vale, bien. El tema es el siguiente. El tema es que de cara pues a los ciudadanos, que es donde yo me muevo y con quien ellos dicen, hombre, esto de la justicia, es que esto de la justicia es un cachondeo. Es cuidado. A Mario Conde, como decía el alcalde, que es alcalde de Jerez, a Mario Conde le meten en la cárcel, que me parecerá que habrán hecho las cosas el juez o el fiscal como tengan que ser. Yo de eso no entiendo. Pero, hombre, que anden los Puyol por la calle, me fastidia. Que un abogado de manos limpias se le admitan todos los temas que le han metido en el juzgado solamente por tocar las narices y tener esos minutos televisivos y radiofónicos de lo que están extorsionando, no, de lo que están haciendo maneras si sacan algo y a las pruebas están, que no ganan una sentencia porque no las vienen ganando, pues dices, hombre, ¿qué está pasando en este país que siempre están en momentos puntuales dando golpes de efecto o bien de cambiar la vista hacia otro lado o bien de cambiarlo hacia otro? Hace muchos años, que yo todavía me acuerdo cuando lo oía decir a mi padre, aquí cada vez que pasa algo nos ponen un partido de fútbol importante para desviarlo o nos televisaban un combate de boxeo de los de Casus Clay. Y entonces ya el mundo se cambiaba, bueno, España se cambiaba la dirección de otra vista, ¿no? Ya está pasando ahora, viene pasando en este país desde hace mucho tiempo este tema, y eso es preocupante. Y yo creo que es preocupante porque la justicia debe de estar, como se suele decir también, con un lacito puesto donde si se tira, apete y corre. Yo, en este caso, como en muchos otros, Emilio, aunque seamos paisanos, yo discrepo de ti. Yo hoy estoy contento y llevo unos cuantos días contento porque me estoy detectando, viéndolo en el día a día, que la justicia en este país y la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado y la Fiscalía funcionan. Si no, Mario Conde, que robó 26 millones de euros de Banesto, no estaría ahora mismo en la cárcel, porque lo que pasa es que las cosas no van lo rápido que a todos nos gustaría. Sí, evidentemente, pero el caso que ha ocurrido hoy con este hombre de manos limpias, pues yo creo que muchos lo podíamos llegar a pensar y había muchas sospechas sobre ello, pero hasta que no han tenido las pruebas suficientes, pues no se han tomado las medidas, que probablemente debería ir mucho más deprisa. Estoy convencido que el tema de los Puyol parece sangrante, también, pero yo estoy convencido que al final todos y cada uno se retratan y se van retratando poco a poco. El alcalde de Granada, tres cuartos de lo mismo, y me da lo mismo que sean del PP, del PSOE o de lo que sea. Si alguien mete la mano donde no debe, tiene que terminar donde están terminando esta gente, donde ha terminado Mario Conde. Tenemos que el problema es que Mario Conde, vamos, la diferencia entre Mario Conde y los Puyol, por ejemplo, Mario Conde robó a una empresa privada, los Puyol me han robado a mí. Bueno, es una diferencia abismal. Me metieron la mano en el bolsillo. Yo eso no lo sé y creo que es una afirmación un poco gratuita. Muy mal. Yo no lo sé si a quién han robado los Puyol. Lo que sí que es cierto es que lo que parece ser que se ha demostrado es que los Puyol tienen fuera de España, en Andorra o en Suiza, donde sea, un montón de dinero que tendrán que explicar de dónde es. Y casualmente en este país, porque lo acaba de decir también Mario Conde hace cuatro días, aquí hereda todo el mundo un montón de cosas, porque Mario Conde también dice que es producto de una herencia. Puyol decía que era del testamento de su abuelo, de su pero padre. Pero no, si ya lo dijo Maragall en su día. Me parece que es una toma. Señores, sabemos de dónde viene el 3%. ¿Y por qué? Pero es que eso es una cosa que me tira de los pelos, sí, pero... el decir el 3%, todos saben lo del 3% y sí. Ninguno va al juzgado de guardia de ese sí, distrito pero, y dice, pero vamos. Pero tú no puedes ir al juzgado de guardia y decir, no, es que este señor se está llevando el 3%, ¿no? Claro. Tendrá que aportar pruebas. Y la justicia, y no es que trate yo ahora de ser un defensor ni de la justicia ni de los Puyol, evidentemente, porque lo que quiero es que todo se aclare, pero que la justicia tiene también sus plazos y funciona muy despacio, muy lenta, sí, y que tenemos que ponerle recursos para que y medios suficientes para que sea más ágil, también. Demasiado, porque han prescrito de los seres. ¿Han prescrito? No, los seres no han prescrito. Han prescrito algunas actuaciones de la jueza Alaya, pero eso es otra cuestión. No metas ahí la puñita porque nosotros no, tenemos otra cuestión. Últimos apuntes porque podríamos seguir hablando. No pierde ripio, Carlos. Una hora más. Carlos Antonio, venga, que nos vamos. No, nos vamos. Me gustaría, antes de terminar, mandar por lo menos un saludo y todo nuestro apoyo. En Arona, aquí en Tenerife, en la isla de enfrente, se ha derrumbado un edificio donde todavía hay 9 personas que están desaparecidas, ha habido muertos, heridos y tal y cual. Todavía hay 7 desaparecidos, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente. Madre sí. Mía. La verdad que es algo terrible y encima va a ser un tema lento para intentar rescatarlo, porque se supone que están dentro, todavía debajo de los escombros y no se puede meter maquinaria y va a ser un proceso lento y desde luego tendremos pues estamos de luto al respecto. Esa crónica con nuestros compañeros de Radio Juventud, que nos informarán acerca de este asunto dentro de un instante. Emilio, me queda nada, unos segundos. Pues nada, oye, es una pena lo que ha pasado en Tenerife con el derrumbamiento, pero bueno, así hay todo. Yo lo de la justicia te quiero decir que el concepto que se está teniendo ahora de la justicia, si se hacen las encuestas, al ras de suelo, no es igual para todo el mundo. ¿Y será lenta? Pues será lenta, pero las cosas tendrían que ir aflorándose y saliendo mucho mejor, porque claro, aquellos que hemos visto hace 12 años temas de estos y todavía están sin resolver, pues la verdad es que es un chasco. De acuerdo contigo.